En la red, la marca de Carlos Heller. ¿Qué dirías que es lo que resalta del proyecto de presupuesto 2018? Estuvieron Duchovny y Caputo, Nicky está ocupado en algunos negocios nuevos que están anunciando los diarios. La Central Puerto, sí. Se va a quedar a cargo el amigo del presidente, el hermano de vida del presidente, de la Central Puerto. Hermano de vida y socio en algunos negocios. Socio en algunos negocios, se va a quedar con la Central Puerto, que va a incorporar unos cuantos megavatios a la generación de energía. Pero no ese, sino Luis Caputo, que es el ministro de Finanzas, junto con, repito, Nicolás Duchovny, que es el de Hacienda, estuvieron el miércoles, martes en la comisión, el martes en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, y dijeron: bueno, señores, esta es nuestra idea de presupuesto 2018. ¿Vos de eso qué dirías que resalta? El optimismo. Es un claro, típico presupuesto preelectoral. ¿Por? Bueno, primero porque todos están diciendo que esto se va a discutir después de las elecciones. Algunos dicen después que se conforme el nuevo parlamento, en un llamado extraordinario que podría llegar a ser el presidente. Y eso tiene una explicación política. Para aprobar el presupuesto hacen falta votos que el oficialismo no tiene y que en una etapa preelectoral no consigue, porque hay muchos dedicados a ser opositores, aunque luego se vuelven razonables a la hora de votar después que pasan los periodos de campaña. Uh-huh. Optimista porque prevé un crecimiento, por ejemplo, para el año que viene, que está por encima de las estimaciones que se hacen en general. La más moderada, que uno podría llamar la del REM, que es la de la que hace el Banco Central, reuniendo las opiniones de un montón de institutos, especialistas, bancos, etcétera, dice que... ¿Cómo se llama? ¿REM? REM, sí. Relevamiento de expectativas monetarias o algo por así. No sé exactamente, algo así. Para, ¿y el Banco Central qué hace? ¿Junta todo el REM, claro, y se publica. Es una... ¿Cómo ve el mercado? Sería el mercado. ¿Cómo ve el mercado que van a andar las cosas? Bueno, el REM dice 3%. De crecimiento de la economía, en 2018. Algunos analistas, Ferreres, por ejemplo, Bain, lo ubican alrededor del 1.5. Y el presupuesto se calcula con 3.5. Vos dirás qué tiene de malo, qué tiene de bueno. Bueno, que por empezar, si la economía crece más, los ingresos fiscales son más grandes. ¿Sí? Si los ingresos fiscales son más grandes, tenés más plata para hacer cosas o para reducir el déficit fiscal sin ajustar tanto del otro lado de la columna, del lado de los gastos. Ajá. Si vos querés, si luego la realidad hace que la economía creció menos y en realidad querés bajar el déficit fiscal como ostensiblemente este gobierno plantea que es una necesidad, para ponerle algún límite al endeudamiento, que ahora vamos a hablar del endeudamiento que está contemplado también en el presupuesto, entonces yo digo es optimista en la expectativa de crecimiento, optimista para ellos, sí, en la expectativa de inflación. Porque vos viste que para este año la expectativa de inflación estaba, según el Banco Central, entre el 12 y el 17%. Sí. Y cuando mirás la información que nos entregaron el otro día, oficial, dice que el año va a cerrar alrededor del 25, 24 y pico, 25%, la inflación del año 2017. Pero cuando habla del año que viene, lo fija en una banda de 8 a 12, que ya te está marcando por dónde va a venir la discusión salarial. Perdón, en las últimas horas, perdón, digo, porque es una muletilla, no te interrumpí. se está hablando de que la sugerencia del gobierno va a ser 15% del tope salarial para el año que viene. Bien, por eso. Acerca de lo que estás está diciendo. Está en línea con esto que también el tope para este año era 17 y no lo pudieron sostener porque era insostenible, de verdad. Cuenta básica. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Acerca del optimismo que decís tienen para el 2018, en cualquier caso lo que prevén es crecimiento. Algunos ítems no van a tener la plata que puedan contabilizar del blanqueo. Van a bajar las retenciones a la soja. Sí. Van a eliminar o continuar avanzando en la eliminación de retenciones a la minería. Por otra vía, hay un endeudamiento fenomenal. La pregunta es, del que ahora vas a hablar, ahora o en el segundo bloque, la pregunta es, ¿de dónde calcula el gobierno que crece la economía? Con un Estado paulatinamente desfinanciado. El Producto Bruto se compone de muchísimas cosas. Básicamente, en la estimación del crecimiento está pensada desde el sector primario, el agro básicamente, okay. Y también desde la obra pública, desde la construcción y fundamentalmente desde el aporte de la obra pública. Cuando uno se mete con otros sectores ve que las cosas no son así. También el presupuesto prevé, por ejemplo, un crecimiento del consumo por encima del crecimiento del producto. ¿Y eso qué nos está mostrando? Que va a seguir la apertura importadora, que van a seguir entrando productos importados. Un dato que hemos visto, y no estamos mezclando, porque se facturaron no sé cuántos autos, récord la facturación de autos. Después cuando mirás, ese récord de facturación de autos es un récord de facturación de autos importados, la mayoría de alta gama. En el presupuesto, o sea que el presupuesto tiene los datos en los que se apoya, que son de cómo va a terminar este año, sí, los del año que viene y las proyecciones hasta el 2021. Ah. En el tema, por ejemplo, balanza comercial, diferencia entre importaciones y exportaciones, sí, para este año 2017 el presupuesto dice que va a cerrar con 4.500 millones de déficit. Es decir, que se van a importar 4.500 millones más que lo que se va a exportar. Pero luego trae una proyección, creo que son 5.000 millones para el 2018, 5.600 para el 2019, sí, a favor. 6.000 en contra siempre. Siempre 6.000, en contra. 6.000 y pico en el 2020 y casi 7.000 millones en el 2021. Es decir que el plan, el proyecto y la visión de este presupuesto y de esta gestión es que la apertura importadora va a continuar y que va a haber que seguir endeudándose. Claro, porque ¿de dónde sacas los dólares? Hay que seguir endeudándose para cubrir el déficit fiscal, por un lado, y por el otro el déficit de balanza comercial. En el presupuesto, la cuenta de interés, a ver si te lo digo de memoria, en total si le erro por un poquito no importa. Igual guarda con los números. Pero son números fáciles. Este año el país va a haber tomado alrededor de 50 mil millones de dólares, de los cuales la mitad... ¿Tomar qué, de deuda? Sí, pero 50. De los cuales la mitad es amortización. Ok. Pagan vencimiento. Sí. Y de la otra mitad... Sí. 9 mil y pico de millones es para pagar intereses de deuda... Okay. Y el resto para incrementar reservas. Para el año 2018 tienen previsto tomar 41 mil millones de dólares, de los cuales, de memoria vuelvo, 24 mil está previsto para amortizar vencimientos que hay, pero el pago de intereses de deuda va a subir 1.200 millones, va a subir de 9... Pero ¿cuál es la lectura política de ese incremento, de ese mantenimiento de seguir tomando deuda? Que con la deuda cubro el déficit fiscal y puedo tener una cierta regulación de la magnitud del ajuste. La famosa discusión, gradualismo, que yo digo tramposa, ¿no?, de shock o gradualismo, por eso los antigradualistas dicen, la deuda nos lleva a un desastre, paren de endeudarse, uh-huh. cosa que es cierta, uh-huh. ajusten de una vez. Estos otros le dicen, muchachos, nosotros somos políticos, necesitamos hacer buenas elecciones, estamos pensando en el 2019, si hacemos shock, perdemos, y así no nos está yendo tan mal, sigamos endeudando, que total, cuando se den cuenta, ya habrán pasado muchos años. Y ya habremos ganado las elecciones. Y claro. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Carlos Heller habló montones de veces aquí de algunos temas en particular, y entre ellos siempre tengo presente el de que la economía no se basa solo en realidades, fuere lo que esto quisiere decir, no vamos a entrar en terrenos filosóficos y demás, sino también en expectativas. Si y fuere... que los datos tienen que ver con qué se comparan y cómo se presentan. Bien. Pero fuere como sea, sí. Hay, más allá de los datos que hoy implican que se estaría mejor y que hay brotes verdes, la realidad de también a dónde conduce lo que estabas repasando en el bloque anterior, que es endeudarse y endeudarse y endeudarse para sostener un déficit generado por estas mismas políticas. Entonces, ¿cuál hay hoy? ¿Cuál es hoy la realidad de esos brotes? Está bien, ¿comparado contra qué? Pero sobre todo, ¿cuál sigue siendo la influencia de creo que vaya a estar mejor? Bueno, pero son dos cuestiones. Porque depende, ponele que es dialéctico. La segunda te lleva a la posverdad, es decir, a las construcciones, sí. a las cosas que se instalan. Es decir, qué sé yo, el presidente dijo el otro día, hemos logrado bajar la inflación y van a terminar con la inflación del 2015 después de haber pasado por un pico del 40 y pico%. Es decir, hemos logrado bajar la inflación que nosotros mismos hemos creado, tendría que decir, para completar la frase. Por ejemplo. Entonces, el gobierno sale a decir, el PBI del segundo trimestre creció el 2.7%. Dato, es verdad. Lo que creció no dice, respecto del año pasado. Claro, es que lo compara con el segundo trimestre del año pasado, que había bajado el 3.7. Claro, pero la gente lo que va a sentir es que algo le mejoró en el bolsillo. No, lo que la gente... ¿No? Escuchame, las cifras del PBI concretas son, a pesar de todo el optimismo y los brotes verdes, todavía estamos un 1% debajo del nivel del segundo trimestre del 2015. Claro, pero si yo tengo la memoria corta no voy a razonar así. No, claro, está bien, pero yo no tengo por qué, mi obligación no es estimular la memoria corta, sino tratar de que se haga buenos análisis. Y entonces, yo te tengo que decir, mira, a vos te dijeron en el 2015 que las cosas estaban por estallar, y en el 2015 el país creció 2.6, el desempleo era 5.9, la deuda sobre el producto estaba, la deuda con privados de moneda extranjera era 13%, es decir, y la inflación había sido 25 y pico%. 2 años después, te digo, mirá, el desempleo de 5.9 está en 9 y pico. La deuda se duplicó en términos de producto bruto. La economía en el 2016, en vez de crecer, decreció. Y con lo que ahora está supuestamente creciendo, estamos llegando a donde estábamos antes de empezar. Te engañaron. ¿Cuál era la herencia? ¿Qué es lo que había que resolver? Hagamos memoria. Tenemos que entrar en el mundo... Hay que pagarle a los holdouts, porque dejaron de llamarse buitres automáticamente para llamarse holdouts, y a partir de ahí va a venir la lluvia de inversiones. Bueno, después resulta que la única lluvia de inversiones que vino fue la de las LEVAC. Y ahora parece que para que las inversiones de verdad vengan hacen falta la reforma laboral, la impositiva y no sé cuántas otras más, que en definitiva es lo mismo que las multinacionales y las corporaciones piden en todas las partes del mundo. Desregulación laboral, flexibilidad, bajos salarios, bajos impuestos, es decir, vamos a instalarnos a donde nos permiten ganar más guita. Así de fácil. una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. La semana pasada hablaste de los datos en España. Sí. Los datos que el diario El País de España publica sobre la situación laboral en España. Así es. Que tiene además todo que ver con lo que estábamos charlando en el bloque anterior, ¿no? Bueno, si y en los últimos, y en los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Claro, si hasta la semana pasada no tenía trabajo y ahora me das trabajo por una semana, estoy mejor. Claro. Francia es noticia en estas horas por una reforma laboral que yo diría en términos franceses podría rotularse de salvaje. Lo más notable, creo, Carlos, que lo peloteábamos recién fuera del micrófono, es que Macron viene de ganar con una popularidad impresionante hace, ¿cuánto? 2 meses, una cosa así. No importa, muy poquito. Para implementar de inmediato el derrumbe de la estructura laboral, de la estructura de derechos laborales en Francia. Sí, y de seguir avanzando en el fin del estado de bienestar del que estabas hablando con Martínez. Ahora, mirá qué dice o de qué se trata esta reforma que impulsa Macron, que además, como está apurado, sacó un decreto, a pesar de que tiene mayoría parlamentaria que ha logrado, se apuró con un decreto. Limitar indemnizaciones por despido improcedente. Permitir el despido justificado si las empresas tienen pérdida. Extender la jornada de 35 horas semanales por medio de horas extras, se reduce el pago de las mismas, es decir, no tienen el mismo adicional que tenían. Establece la negociación directa por empresa, igual que la reforma brasilera, sin mediaciones sindicales, y desde luego el gobierno está contento porque dice que con eso va a bajar el desempleo. El diario El País, hablando de Francia en este caso, dice, lo ha logrado, presta atención porque no sé si le vas a escuchar algún parecido a cosas que pasan acá. Lo ha logrado, entre otros motivos, gracias a unas rondas de consultas en verano con los actores sociales y a la habilidad para dividir a los sindicatos. También le ha ayudado la legitimidad que le otorga haber prometido la reforma en campaña y contar con una mayoría cómoda en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de Francia. De Francia, claro, estamos hablando de Francia. Y yo lo quería vincular, porque creo que nos permite entender realmente que es un tema sistémico, que es un tema profundo, que es un cambio, que el abandono del estado del bienestar es una cuestión global. Yo decía el otro día, están pasando la factura de lo que invirtieron en la pelea con el campo socialista, hay que entenderlo así. Es decir, hubo un momento que ellos tuvieron, el capitalismo no se volvió bueno, necesitó abuenarse para dar la pelea, e invirtió. Vaya. La caída del campo socialista... ¿Qué dijeron al ratito? Es el fin de la historia. Se acabaron las ideologías. 91, no caminó. 91. No caminó porque el capitalismo no puede resolver los problemas. Pero en definitiva dijeron, bueno, avancemos y recuperemos la inversión. Hay que recortar ese estado de bienestar que es caro. Trabajadores con derechos son más caros que trabajadores sin derechos. Sin ir más lejos, voy con un bocadillo, pero en el marco de lo que estás diciendo... A la Cuba socialista le contestaron con mucha guita en Costa Rica. Lógico. A la que le decían la Cuba de Centroamérica, pero desde el capitalismo, porque estaban obligados por. Así es. Bueno, ahora no están obligados por nada. Así es. La Nación, diario La Nación, ya no El País, amplia nota, página 11, El Mundo. ¿Hoy? Hoy. Más fresquito imposible. La precariedad laboral, título de La Nación. Repito, la precariedad laboral, el lado oscuro de la exitosa política económica de Merkel. Y empieza a explicar, desde luego con anécdotas y demás, pero dice, en Alemania, la cuarta potencia económica mundial y primera de Europa, La jubilación promedio es de 1.100 euros y con frecuencia mucho menos. Casi 1.000.000 de jubilados se ven obligados a trabajar para sobrevivir. 30% más que en 2015 cuando Angela Merkel llegó al poder. Y sigue avanzando. Dice, el desempleo es bajo, nada más que el 5% de la población activa, según el Instituto de Estadística Oficial. Pero hay 7,6 millones de trabajadores precarios, una de las tasas más elevadas de Europa. Es decir, el país locomotora de Europa, el país que más crecimiento, etcétera. El Banco Central de Europa. Claro, es el país que tiene la tasa más elevada de precariedad laboral. El 45% de las contrataciones realizadas en 2016 fueron de corta duración. ¿Escuchaste? Ajá. El 45% de los contratos laborales del 2016 fueron de corta duración. Dice, en España creo que es el 60, en Alemania el 45. Sí. Te contratan por una semana o dos. Una semana, acá lo dice. Mirá, este fenómeno es el resultado directo de las llamadas reformas Hartz-Cuarto. Esa política de flexibilización que se adoptó entre el 2005, etcétera, modificó las leyes de trabajo y transformó el mercado laboral, permitiendo, aclara el periodista, la periodista en realidad, favoreciendo el surgimiento de millones de trabajos a tiempo parcial. Este tipo de empleos escapan al perímetro de influencia de los sindicatos y tampoco gozan de los beneficios de los convenios colectivos. El aspecto más criticado de estas reformas son lo que ellos llaman los mini-jobs. 2.5 millones de personas sobreviven gracias a eso. Contrato de actividad reducida, menos de 12 horas semanales, pagados 8,84 euros por hora y no más de 450 euros por mes. Es decir, la pasan como la mona. Y uno diría que si quieren preguntarse Alemania, por dónde se cuela la ultraderecha de la que estaba hablando. No, es que vos sabés lo que dice. Esa precariedad, este artículo de La Nación lo dice, está bien tu acotación, Eduardo, esa precariedad, caldo de cultivo de una sólida extrema derecha en el país, será sin duda uno de los factores que más incidirán en la decisión de los electores cuando acudan mañana a las urnas. Es el fenómeno Trump, es toda esta cuestión. El capitalismo crea desempleo, precariedad, pérdida de derechos, y instala una lógica que lleva a que las víctimas busquen soluciones corriéndose a la derecha sin entender que es eso lo que los ha llevado al problema. Pasó Heller.